Elección de los doce. Y sube a la montaña y llama así a los que él quiso y se fueron para él. Y destinó a doce para que anduviesen con él y para enviarles a predicar y que tuviesen potestad de lanzar demonios. Y estableció los doce e impuso a Simón por nombre Pedro y a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago y les impuso por nombre Boanerges, que es decir, hijos del trueno. Muy bien. Basta, sí. Ahora, ¿qué me dice este mensaje? Sí, ya basta. Jesús de Nazaret, aprendiz de carpintero y de profeta. Jesús de Nazaret era un muchacho, un niño travieso. Muchas veces se escapaba de su casa y sus padres lo encontraban en algún pequeño monte cercano a Jerusalén. A veces en la sinagoga de su pueblo. Y una vez, después de varios días que faltaba de casa, lo encontraron en el mismo templo de Jerusalén. Jesús, con otros chicos de su edad, estaba sentado en el suelo escuchando las lecciones de la Torá, o sea, la Escritura sobre las cosas de Dios, y se podían hacer preguntas. Jesús preguntó a los doctores de la ley, o sea, a los rabinos, lo siguiente: ¿quiénes son los que conocen más a Dios, los rabinos o los profetas? Un rabino se enfadó tanto con la pregunta de Jesús que se levantó de su asiento y con rabia levantó su brazo para pegarle. Pero otro rabino se lo impidió y de forma más suave intentó contestar a Jesús y le dijo: los profetas están siempre escuchando la voz de Dios, van y hablan con sus ángeles, pero nosotros, los rabinos, somos los maestros en el templo para enseñar las cosas de Dios. Y Jesús, de forma muy natural y muy infantil, mientras se metía su dedo en la nariz, dijo: entonces, ¿por qué no hacéis lo mismo vosotros que los profetas, buscando a Dios sin estudios de la Torá? Aquí sí que se levantaron todos los rabinos y echaron fuera a los chicos, y amenazando a Jesús, diciéndole: se lo diremos a tus padres. Pero los chicos dijeron a Jesús: ven, cuéntanos cosas. Y sentados todos en el suelo, todos los chicos miraban atentamente a Jesús, que empezó de esta manera: nuestro Padre Dios es bueno y sabio, tanto que para enseñarnos no necesita de intermediarios. Todos tenemos que ser profetas si queremos saber las cosas de Dios. Y un chico de los presentes, que tendría unos 8 años de edad, le dijo: si yo pido al Padre Dios si mi palomo vivirá mucho, me lo dirá. Claro que sí, contestó Jesús, él lo sabe todo. Y otro chico le dijo: ¿y tú, Jesús, ya sabes que serás de mayor? Claro que sí, yo seguiré siendo un chico como ahora, pero mayor. Entonces es cuando una vez más los padres de Jesús, buscándole, lo encontraron como siempre, y la reprimenda de sus padres no fue muy severa por lo sucedido con los rabinos, sino porque el pobre de José tenía trabajo atrasado y Jesús le hacía mucha falta en casa. Y María, su madre, se limitó a componer un poco el pelo de Jesús y retirándole las manos sucias de la cara, al mismo tiempo que le decía: tu padre te necesita y tú te escapas de casa muchas veces. A lo que Jesús contestó: ¿es que aún no sabéis por qué hago estas cosas? Jesús, el chico, el hombre joven, ya sabía su misión en la tierra. El Cristo universal ya se manifestaba en Jesús, pero sus padres, seres humanos como Jesús, eran espíritus más atrasados que su propio hijo. Por esto no lo entendían, y mucho menos los rabinos o los sacerdotes de todos los tiempos, que siempre se basan en la letra muerta y no procuran tener contacto directo con el Cristo universal. Cayetano Martín. Una vida solitaria, un obrero de Dios. Érase un hombre joven que nació en un oscuro biorrío de un pequeño país. Hijo de obreros, trabajaba con su padre el carpintero y al mismo tiempo predicaba las cosas de Dios. Fue pobre toda su vida y siempre estuvo rodeado de pobres. Nunca se alejó más de un centenar de kilómetros del lugar donde nació. El poder político, religioso y militar lo miraron de mala manera. Muchos de sus amigos lo abandonaron. Fue detenido y juzgado. ¿Por qué, si hablaba de Dios y era pacífico? Fue condenado a muerte en la cruz entre dos ladrones. Mientras el obrero carpintero agonizaba, sus verdugos se jugaban su ropa. El obrero murió desnudo en la cruz y fue enterrado en una tumba prestada a su familia. Desde entonces, las enseñanzas del humilde carpintero han dado la vuelta al mundo y millones de seres humanos han puesto su fe en él, mientras que otros en su nombre durante siglos han ensangrentado la tierra y han atesorado cuantiosas riquezas. Pero hoy, después de tantos siglos, otros pobres, otros obreros, tratamos de seguir sus sencillas enseñanzas sin contar para nada con la religión de los ricos, montada sobre las espaldas del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Nosotros los obreros, los pobres del mundo, y ahora en el siglo XX, estamos orgullosos de nuestro amigo y maestro Jesús de Nazaret, y además de ser amigos, procuramos ser sus verdaderos apóstoles. Y es hoy más que nunca que aquel joven obrero sigue predicando con más energía y más libertad las cosas de Dios, del Cristo universal, por boca de millones de obreros pobres del mundo que tratamos de seguirlo. Como os habréis dado cuenta, estos mensajes no los encontraréis ni en la Biblia ni en ningún libro. Aún están en estos papeles. Pero esto está todo en el astral. Jesús ya dijo una vez: aprended de mí. Y en una ocasión dice también: lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y si acudimos aquí a este versículo de que los apóstoles fueron llamados hijos de trueno, el trueno no es silencioso. Cuando truena hay que ver, el estruendo que causa por las nubes ahí arriba. O sea que hay que decir las verdades, hay que gritar cuando se dicen las verdades. La verdad no tiene que ser dicha a medias. Y cuando nos dice aprended de mí, nos damos cuenta en un asunto muy importante, que es la oración, que en esto es lo que quiero yo entrar un poco hoy. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Esta tarde yo estaba hablando con un chico precisamente con esto. Millones y millones de personas que están, diremos, bueno, en todas las religiones, pero principalmente en el llamado cristianismo católico y protestante. Siempre se pierde de vista esto. Que se haga la voluntad de Dios. Y queremos que se haga nuestra voluntad. Y entonces, si entre católicos y protestantes se forman el cristianismo actual, hay X millones de personas, todas estas millones de personas quieren que se haga su voluntad. Es decir, que si hay, supongamos 1.000 millones entre católicos y protestantes, serían 1.000 millones de voluntades, porque cada uno quiere que se haga las cosas a su manera, a su aire, a su voluntad. Y no puede ser. No puede ser por la sencilla razón de que Dios dirige el pasado, el presente y el futuro. Es Él el único que lo sabe todo. Y sabe lo que conviene o no conviene. Hágase tu voluntad. Y esto es muy fuerte porque, ya digo, el egoísmo humano produce siempre esto, que se haga nuestra voluntad. Por ejemplo, casos sencillos, se hace una quiniela o se compra un décimo para a ver si sacamos unos millones. Bien, y si sacas estos millones, serán para ti. ¿Y los demás? Siempre el eterno egoísmo, que se haga nuestra voluntad, que yo tenga salud, que las cosas me vayan bien, que los negocios me vayan bien, que yo tenga trabajo, que yo pueda, en fin, navegar por la vida bien, que se haga, ya digo, la voluntad mía. No, no. Aprended de mí, dice Jesús de Nazaret, y el mismo va y dice: Padre, si yo tengo que pasar esta pasión, pues venga, hágase tu voluntad. A veces yo he contado por allí, y ahora lo repetiré porque viene bien, de que mi abuela me decía, cuando yo era un chico de unos 14, 15 años, estas edades, y 16 y todo eso, un chico, y mi abuela me decía: cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. Claro, yo no entendía esto y lo encontraba muy fuerte. Me va mal y tengo que dar gracias a Dios. Esto no encaja. Pero pasan los años y después te das cuenta que sí, que no hay que dar con la cabeza contra la pared, porque se estropea la cabeza, no se estropea la pared. Hágase tu voluntad, no la mía, señores, y así todo irá bien. Es como una gran orquesta. Imaginemos la gran orquesta. El director de la orquesta dirige, y cada músico, un centenar de músicos, cada uno toca a su aire, a su manera, una pieza diferente. ¿Qué sería aquello? Un desparacuste, una animalada. Pero si todos obedecen al director, entonces oímos unas notas maravillosas, la música. Dios, en este caso, podemos decir que es el gran director de la orquesta del universo, no ve solamente de nuestro mundo, que es un pequeño átomo en el infinito universo. Pero este Señor que ha creado, que recrea todo esto, es el que lo dirige. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y entonces, ¿qué pasa? El que me ha dado la vida puede llevársela otra vez. El que ha creado un mundo puede destruirlo. Es de ignorantes, es de no comprender las cosas, en fin, de decir a Dios: ¿y por qué permites esto? Y ahora el otro. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Él nos ha creado. ¿Por qué? Él lo sabe. Una cosa es cierta: Dios es la infinita sabiduría. No se equivoca. No puede. Sabe lo que se hace. Entonces, yo me acuerdo que una vez, hay algunas personas que esto no lo saben, aquí en Mallorca se canta por Navidad en las iglesias católicas la Sibila, una cosa en mallorquín, que viene a ser una especie de apocalipsis, pero cantado, y palabras mallorquinas muy largas que son difíciles de entender, pero vienen a ser así esto, de que el apocalipsis, el fin del mundo. Claro, yo era muchacho, teníamos una iglesia muy cerca de casa, porque cuando yo era muy niño vivíamos en la Plaza de la Paja, después fuimos a la calle San Miguel, y había la iglesia del Socorro y se cantaba esta sibila, y yo me iba a mi abuelo y decía: pero, ¿qué pasa? ¿Y esto se irá a paseo? ¿El mundo se romperá todo? Y me acuerdo que mi abuelo era una especie de filósofo con su barba y su pipa en la boca y fumando, decía: ay, no te preocupes, el que ha hecho este mundo, si se rompe, hará otro. También me costaba mucho comprender esto, pero es una verdad como una montaña. ¿Quiénes somos nosotros? Es como dice la Biblia: ¿acaso el barro dirá al alfarero: y ahora por qué me haces esto? El alfarero sabe lo que es pesar. Es como la piedra o la madera en manos del escultor podría decir: y ahora por qué me torturas, por qué me pegas de esta manera. El escultor le diría: porque de ti voy a hacer algo que maravillará a la gente, una obra de arte. Él sabe lo que se hace. Es bastante difícil aceptar todo esto por la sencilla razón de que a través de tantos siglos en Europa y en América se ha enseñado la religión cristiana desde el punto de vista católico y protestante. Y entonces, el cristianismo primitivo quedó dormido, paralizado. Y el catolicismo y protestantismo se convirtió a través de los siglos en simples creencias. Hace unos días, el martes, fuimos aquí en el Can Redó, en una sala de la banca San Ostre, me parece que es, que estaban dando una conferencia los Rosacruces. Todo aquello era simplemente teoría. Algunos de nosotros intervenimos después, decía el mismo María, porque Jaime estaba hablando con demasiada teoría. Y se podían hacer después preguntas y tal, definiendo que no se trata de teoría, se trata de práctica. Esto que tantas veces he dicho por allí, creer o no creer en Dios, es lo de menos, porque no se trata de creer o no creer, hay que sentir a Dios. Y uno de los puntos más importantes, yo diría hasta el fundamento de ponernos en contacto con Dios, es simplemente, llanamente, la oración. Pero cuidado, que las religiones y principalmente el llamado catolicismo y protestantismo ha estropeado la palabra oración. Y entonces se han compuesto oraciones. Y estas oraciones compuestas, que las hay de católicas y protestantes, porque hay sectas que las tienen compuestas también, entonces se convierten en rutina. Tanto que yo he visto pasar el rosario en muchas casas, cuántas veces he dicho yo por allí esto, y he visto pasar el rosario en casa de mi suegra, y aquella pobre mujer con tanta rutina de rosario: Santa María, cierra la puerta que no entre el aire. Gloria Patri, has puesto las patatas en la olla. Gloria Patri, oficial, sí, sí. Cuidado que el niño no se haga daño. Y Santa María, el Padre Nuestro, la olla, las patatas, sí. La rutina de la oración dicha de memoria. Esto no es la oración. La oración verdadera está en que el ser humano, hombre o mujer, joven o viejo, se dirija a Dios. Y Jesús ya nos ha dado una idea muy clara de todo esto. Antes que vosotros le pidáis, claro, ella lo sabe, no faltaría más, entonces no sería Dios. Pero fijaos con el detalle de la madre que tiene un niño pequeñito, que empieza a hablar. ¿Qué dice este pequeño ahora? Y la madre dice: ahora me pide una galleta o me pide agua. Las demás personas no han entendido nada. La madre sí. y en el terreno humano. Ahora imaginemos Dios. Señor, tú sabes lo que voy a pedirte. ¿Qué tengo que decirte? ¿Qué puedo decir yo? Las palabras sobran, pero la oración verdadera es la espiritual, la mental. Vosotros, los jóvenes, habréis ido por las montañas, el campo, una puesta de sol, o cuando sale el sol, si hacéis una acampada allí al campo, os habéis fijado simplemente esto, la salida del sol o la puesta de sol. Si en lugar de cantar y reír y todo eso en aquel momento dedicáis unos segundos simplemente a ver la puesta de sol, a contemplar flores que crecen, hasta el trigo mismo y las montañas, y no se necesita ser muy artista para ver que mucha gente dice, ay, esto parece un cuadro. Como a veces un cuadro bien pintado, decimos, ay, esto parece de verdad. Y es porque el espíritu se va extasiando frente a la belleza natural, la naturaleza. Y entonces, sin decir nada, estamos haciendo oración. Tenemos un perro, un periquito, como aquí tenemos el periquito, y hablas un poco con el periquito, esto es oración. Tienes un perro, lo acaricias, esto es oración. Es más, estás hasta pelando patatas en casa, o fregando, o barriendo. Si lo haces de una forma normal, tranquila, esto es oración. Por esto Pablo dice, orar sin cesar, que es cuando aquello que os he contado a veces, que pregunté a sacerdotes católicos y pastores protestantes cómo me definían estas frases de Pablo, orar sin cesar, hay que rezar continuamente. Y los curas, los sacerdotes católicos, me decían, claro, cuando te levantas hay que rezar, y después al mediodía, y cuando vas a comer, y después dando gracias a Dios cuando has comido, y por la noche. No. Pablo dice sin cesar. Los pastores protestantes también, cosas así. No. Sin cesar. Claro. Y tenemos que acudir a Teresa de Jesús, Santa Teresa, que dice en la Iglesia Católica. Y Teresa decía que hasta dentro de la olla estaba Dios. Si está, decía, está en el puchero, Dios. Entonces, si está en el puchero, esta mujer, Teresa, había entendido la idea de Pablo. Hay que hacer las cosas bien en el trabajo, en la vida diaria, en tu casa. Desgraciada la persona que trabaja por otra, así, y trabaja de mal gusto, que decimos. Esto de trabajar de mal gusto te complica la vida. No. No pienses que trabajas por un explotador. Piensa que trabajas para Dios. Así de claro y así de sencillo. Y en lugar de enfadarte o renegarte, pones a cantar. La oración verdadera es espiritual. Es mental. Las palabras sobran para hablar con Dios. Me acuerdo que en algunas ocasiones he oído yo oraciones hechas por sacerdotes y pastores protestantes, y estas oraciones se han convertido en sermones. Esto no es oración. Cuando se han puesto a rezar en voz alta para que lo oiga la gente. Pero también he visto la gran rutina de unos y de otros. Me acuerdo, hace años, yo era un muchacho, y en la iglesia de donde está el Cristo de la Sangre, aquí en el hospital, me acuerdo que a veces yo entraba porque me llamaba la atención ir a ver aquel Cristo tamaño grande. Me sentía bastante bien ahí. Pero quien estropeaba la cosa era un sacerdote que rezaba. Y yo digo estropeaba la cosa porque allí el pobre hombre rezaba con rutina. Y como ella empezaba en mayorquín, así, más o menos, recordando ahora yo aquello, y la gente le contestaba rezando. Y después oías el rumor, Santa María, Santa María. Era la rutina que una cosa se repite y se vuelve a repetir y venga y venga y pierde. ¿Cuántas veces estaréis trabajando y cantáis una canción sin poner atención a la canción? Ponéis atención al trabajo que hacéis, pero canturreáis. Está bien que cantéis así, pero para hablar con Dios no hay que cantarle así. Es mejor callarse, porque resulta que muchas veces el silencio, el callarse, simplemente el pensar, ya es suficiente. A veces, el que dice que no cree en Dios, el ateo. A veces, este hombre o esta mujer que dice que no cree, muchas veces está rezando, está orando a Dios. Yo he visto en mi trabajo, y en otros trabajos, pero principalmente con el mío, de Odieso, que los techos estos hacíamos muchos adornos, y yo he contemplado hombres, cuando yo era muchacho y veía a los oficiales, yo era un aprendiz, un chico, y estos hombres, hay que ver, y se ponían allí, porque por los rincones había figuras, un comedor, por ejemplo, había por los rincones fruta, y todo de yeso, de relieve. Y claro, aquello era hecho de moldes y poniéndolo allí, pero tenías que arreglarlo. El yesero era muy artista antiguamente. Y veías a aquel hombre cantando, componiendo, lo miraba, como el artista que pinta un cuadro. Y cuando yo pienso ahora, y fulano de tal, que yo trabajaba con uno que era completamente comunista y era una bellísima persona, no fumaba, no bebía, pertenecía al Partido Comunista, pero un santo, se podría decir, y de ahí era un comunista y canturreaba allí, y veías que con aquel cariño que trabajaba aquello, y cuando pienso, digo, este sí que estaba haciendo oración a Dios. Y todo esto, hoy, que, créeme, yo no quería ir por tanto al derrotero este de la oración, pero es que mañana es fiesta. ¿Quién ha hecho esa fiesta o la ha impuesto? La Iglesia Católica Apostólica y Romana. Una equivocación, porque mañana es la fiesta de todos los santos y el domingo de los muertos, y entonces mañana se va al cementerio. El domingo también irán porque es domingo, pero cuando caen días de trabajo, resulta que después tienes que ir al cementerio el día de los santos, y el de los muertos se trabaja. Pero dejemos esto, vayamos a lo más importante, la oración. ¿Cuántas personas hay que piensan que por lo menos mañana hay que rezar para los muertos? Los muertos no necesitan que les recemos. Os está hablando un ser humano como vosotros. Y como vosotros y como tanta gente, tenemos sobre nuestras espaldas, pues, los abuelos y los padres, padre y madre, muertos. Sin contar después familiares, tíos y tías y primos, pero principalmente los padres. Entonces, ¿cuál es la oración que hace Cayetano en este día o en este caso? La que hago cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, madre? Así de claro y así de sencillo. ¿Cómo te encuentras, padre o abuelo o abuela? ¿Cómo te encuentras? Bien. Y hacemos el diálogo. Cuidado, ¿eh? No estoy hablando de espiritismo. Estoy hablando de cristianismo. Cuidado de no confundir las cosas. Es necesario, madre, que yo pida a Dios para que tú te encuentres bien. Esto ha sido enseñado por las religiones, pero yo me atrevería a decir que es una blasfemia. Imaginad por un momento. Las personas ya un poco mayores, imaginad que tenéis un hijo en Valencia, en Ceuta, en Madrid, en fin, hace 2-3 años que está ahí. Después os anuncia que viene, pero allí está con unos amigos que lo quieren bien, este hijo, mi hijo vuestro, y lo despiden allí en el barco, el avión, en fin. Rezaremos por ti para que te vaya bien, para que estés bien con tu madre. Vosotros sabéis que aquellos chicos están pidiendo a Dios que vuestro hijo se encuentre bien con vosotras, que sois la madre. ¿No, no notáis que esto se pega? Si el hijo, la hija, no está bien con su propia madre, ¿con quién tiene que estar? Pensad bien esto. Si no está bien con su propia madre, si no está bien con Dios, el espíritu que ha dejado el físico, que ha muerto, ¿con quién tiene que estar para estar bien? Pero, ¿y si está en el infierno? ¿Y si está en el purgatorio? ¿Y cuántas veces hemos dicho por aquí el ejemplo de quién de vosotros se atrevería a poner un hijo suyo encima de aquellos hierros, las parrillas aquellas, y poner madera o carbón para quemar a un niño de 3 o 4 meses o de 1 año o 2, y lo quemaremos aquí continuamente? ¿Qué dicen las madres? Vaya madre, ¿puede ser esto una madre? Esto es un monstruo. Las mujeres mismas dicen esto. Una vez me encontré en este caso con unas señoras muy religiosas, muy beatas, muy católicas, y les dije: ¿tienen ustedes algunos niños? Y una contesta: yo tengo uno de pequeño, de 3 años o 4, y usted podría quemar a su propio hijo ahí cada día. Y no me digas esto, que me ponen la carne de gallina, los pelos de punta, y ay, cómo se puso aquella mujer. Y esto sería una barbaridad, esto sería un monstruo. Bueno, señora, pero usted se cree que es mejor, más buena usted que Dios. Ah, no, esto no. Entonces, usted no puede quemar a su propio hijo. Y dice usted que Dios es mejor que usted, claro. Y Dios sí tiene que quemarlo en el infierno. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitan estos espíritus que ya han dejado el físico, han desencarnado? ¿Qué necesitan? Simplemente que no les olvidemos. Ahí está. pasa cuando estamos vivos? Amigos, amigas, la amiga tal, el amigo tal, ¿eh? Se olvida de mí hace tiempo y parece que se olvida y nos causa aquello una pena porque se olvida. ¿Eh? Entonces, el espíritu que está en el astral le pasa lo mismo. Mis familiares se olvidan. ¿Eh? ¿Y cuántas veces aquel espíritu está en la casa misma? ¿Y estoy aquí? ¿Eh? La familia no se da cuenta. Y estoy aquí, ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque no está en su pensamiento. En una ocasión, Jesús, que ha dicho, esto ya hemos leído, aprended de mí, sube a una montaña con algunos de los apóstoles. Y estaba Pedro. Y se les presenta, ya es de noche, nada menos que Elías y Moisés. ¿Os dais cuenta? Elías, el profeta, y Moisés. Y así ha sido los que estaban muertos. Pero se presentan ahí. Y Pedro los ve tan claramente que dice, maestro, ¿qué? ¿Estos que quedarán a dormir esta noche con nosotros allí? ¿Eh? Pero después se dieron cuenta que no, que aquello desapareció, y es cuando Jesús les dice, no digáis lo que habéis visto aquí, claro, ¿cómo podían decirlo en aquel mismo momento? Los rabinos se los cargan a todos. ¿Os dais cuenta? La eterna historia. Vas y dices a un sacerdote católico, a un pastor protestante, un testigo de Jehová, los mandamases de este llamado cristianismo que está muerto, y les decís, yo veo a mi madre, yo veo a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, yo los veo, están muertos y hablo con ellos. ¿Qué dirá el cura? ¿Qué dirá el papa? ¿Qué dirán los pastores protestantes? ¿Qué dirán los mandamases, los teólogos de estas religiones que, repito, están muertas, estas religiones? ¿Ah, esto es cosa de ilusión, no es cosa del demonio, de Satanás? No, no, y mil veces no. Hoy, que hace unas horas que yo ya presentía la cosa, pues, ¿qué podría decir? Como tantas veces he dicho, hoy, precisamente más que otros días, precisamente por causa de esta dichosa fiesta, hoy, podríamos decir que allí dentro hay más espíritus desencarnados que encarnados. Y otra vez tengo que aclarar la cosa, cuidado, no estoy hablando desde el punto de vista espiritista, sino cristiano. Aprended de mí, y estaba, dice Jesús, y estaba Moisés y Elías. Estaban los muertos. ¿Cuántas veces esto está lleno? Y ahora más que nunca. Pero, ¿creéis que estos espíritus que están allí ahora están llorando o están penando? No. No. Están precisamente contentos. ¿Por qué? Caramba, porque sus familiares están aquí escuchando al maestro. Porque hay dos formas de escuchar. Escuchar a Cayetano o escuchar al maestro. Procurad escuchar al maestro, no a Cayetano. Porque la verdad es eterna, no cambia. Aquí tenemos un caso en estos momentos. Este hombre mismo, de Holanda, no entiende seguramente todo lo que estoy diciendo de palabra, de boca, pero seguro que se está dando cuenta de que, y esto lo recordará toda su vida, que ha ido a Mallorca a una casa de un trabajador jubilado, de un yesero, ha oído hablar cosas, ha visto gente, ha visto cómo la gente escuchaba a este hombre, se ha dado cuenta del ambiente y se irá a su casa y dirá: me parece que ahora empiezo a comprender lo que es el verdadero cristianismo. Porque claro, acostumbrado a ver las religiones católicas y protestantes de Holanda o de Europa o de América, donde haya ido, os dais cuenta, la oración pues es el espíritu que habla con Dios, con el maestro, con los familiares muertos. No me salta a mí, o no me causa un sobresalto decir, por ejemplo: madre, que estás aquí. Así de claro y así de sencillo. Y oigo la eterna historia siempre de ella. No grites tanto, pero... Y ahora ya no me dice tanto lo que decía cuando estaba encarnada, cuando tenía físico, que me decía: pero tú tantos años de predicar y no ganas ni una peseta. Pero ahora, madre, te das cuenta de que este es el verdadero apostolado del Maestro, de Cristo. Trabajar, como decía Pablo, estas manos me sirven para trabajar, para no ser una carga para nadie, y predicar las cosas de Dios. Ahí está. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, claro, él te cobra. Cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas. ¿Asalariado de qué? ¿De las cosas de Dios? ¿Os dais cuenta? La oración, pues, es sencilla, es clara, es mental, es, y lo que voy a decir ahora, tenéis que entenderlo en el sentido sencillo, es éxtasis. Así de claro y así de sencillo. La oración verdadera es éxtasis. A veces yo me he puesto aquí a meditar un poquitín delante de vosotros y habéis visto la reacción. La reacción es muy sencilla, es que el cuerpo se va, enseguida se pone un poco así, que se mueve, un poco de nervios, y, pero después, cuando se prepara, se pone ya, y se queda ahí, parado, tranquilo, y el espíritu trabaja. Y este trabajar del espíritu, que trabaja de día y de noche, en el astral sobre todo, pues es el que hace la oración. El otro día ya habíamos leído este mensaje, claro, y decíamos con Miguel, claro, mucha gente ahora diría que estos son cosas de tener gran imaginación. Es simplemente ir al astral y copiar lo que se ve ahí en el astral. Jesús de Nazaret, sentado, un niño ahí, después de mayor, predicando. Y cuántas veces ya he dicho por allí que muchos de los presentes estaban ahí. No me obliguéis a decir más cosas porque no puedo, sería esto ya ir un poco demasiado lejos y no interesa esto, pero... Es decir, estabas tú, no. A lo mejor había menos pensado, vosotros mismos tenéis la idea de aquello y os daréis cuenta, ya, sí, estabais ahí. Cuando se ha dicho Dios los crea y ellos se juntan, esto es una verdad enorme. Estabais ahí. muchas veces por la curiosidad. Pero cuando se viene aquí día tras día, y podemos decir año tras año, entonces viendo que aquí no es una sociedad, no es una religión organizada, es simplemente tratar de dar una idea clara y sencilla del cristianismo de Cristo, que no tiene nada que ver, ya digo, con la Iglesia Católica ni con las sectas protestantes. Es, yo diría, una lástima, pero al mismo tiempo un poco de alegría ver que después de 13 meses, porque hace este octubre, hace 13 meses, que envié mensajes a todos los jefes religiosos del mundo, algunos en inglés, que tradujo María, y recibimos uno de Roma. ¿Quieres leerlo, José, que pone aquí dentro? Aquel mensaje que algunos ya conocéis, pero que hay la contestación, ¿lo tienes? Está casi encima. Este que pone mensaje a todos los jefes religiosos, la contestación o todo. De todo. Mensaje a todos los jefes religiosos del mundo. Soy un obrero yesero ya jubilado, uno de tantos pobres del mundo, sin estudios humanos de ninguna clase. Además del trabajo manual, he dedicado toda mi vida a Dios, a las cosas del Espíritu. Entre los muchos de mis mensajes está este, que va dirigido a todos los jefes religiosos de nuestro mundo, católicos, protestantes, budistas, judíos, musulmanes, hinduistas, etc. A todos, salud y paz. Yo, Cayetano Martí, mallorquín, y sin estar afiliado a ninguna religión organizada, os digo en nombre de Dios universal que tratéis de ver ya claramente que ahora es el gran momento en la historia de la humanidad, que vosotros, dirigentes o jefes religiosos de millones de seres humanos, pregonéis la verdadera paz, la de Dios, sin armas de ninguna clase. Es hora ya que apartéis de forma clara y enérgica a todos los creyentes de vuestras religiones que fabrican, venden, compran o manejan armas. Es hora ya de que hagáis valer de verdad la paz de Dios, que no tiene nada que ver con la paz armada de los hombres. Y si vosotros, dirigentes religiosos, no sois capaces de la gran misión de paz en la tierra, dimitid, renunciad a vuestro cargo y decid a vuestros sacerdotes, pastores, etc., que hagan lo mismo, y dejad paso a los obreros, a los pobres del mundo, que en nombre del Dios universal tratamos de propagar las ideas de justicia, paz y amor de Dios. Vosotros, dirigentes religiosos, tenéis influencia sobre los jefes de Estado, sobre los gobiernos del mundo. Si no les habláis claro, sois cómplices de las injusticias, las guerras, el continuo peligro de guerra mundial, etc. En nombre de Dios, os aconsejo, os amonesto, que si de verdad creéis en Dios, demostradlo, fuera las armas, la paz de Dios no la necesita. Dios es amor, amaos los unos a los otros, pregonan todas las religiones. Vosotros, dirigentes religiosos, haced que esto sea una realidad, no más comedia, no más engaño, retirad, excomulgad a todos los que están en vuestras religiones que solamente les interesa el poder y el dinero. Por esto necesitan armas para matar. Y si os quedáis solos, no temáis nada, adelante. Venid a engrosar las filas de los obreros, de los pobres del mundo. En nombre de Dios, escuchadme. Arrepentíos, buscad a Dios de verdad en vuestro corazón. Y si vosotros dudáis o no creéis en Dios, sabed que Dios universal existe. Es la gran realidad del universo infinito. Nos da vida a todos y ni vosotros ni nadie tiene derecho a disponer de la vida de ningún ser humano. Luchemos pues contra el gran aborto mundial que es la guerra. Jefes religiosos del mundo, si tenéis vuestro corazón cerrado, pero algo os queda de humanidad, escuchad por lo menos a este obrero, a este pobre, que os habla en nombre de Dios, y seguro también en nombre de los niños, los jóvenes, los ancianos, en una palabra, en nombre de todos los pobres del mundo. Un fraternal saludo para todos, Cayetano Martín. La contestación, ¿no? Radio Vaticana, 20.085. Estimado señor Cayetano, hemos recibido su carta con fecha del 5/9/85, en la que nos envía un mensaje a todos los jefes religiosos del mundo. Con gran detenimiento lo hemos leído y me merece todo mi respeto, pero debo comunicarle que este tipo de llamamientos no es la labor de nuestra emisora. Con la esperanza de no herir sus sentimientos, le saludamos cordialmente. Radio Vaticano, Rosendo Rodríguez. Pero algo es algo. 13 meses después se han reunido precisamente estos jefes religiosos que yo vengo allí, en la ciudad de Asís, donde nació Francisco el Pobre. Francisco el Pobre. No sé por qué le han puesto la palabra italiana, no se la han quitado y ponen Francisco de Asís el Pobre, pero es el pobre que dejó las riquezas y las armas, porque se dedicaba a las armas, y empezó a vivir en y con Cristo. Pero claro, después los se le han venido detrás, han hecho el gran negocio franciscano. Dejemos esto. Pero 13 meses después se reúnen en Asís estos dirigentes de religiones diferentes para orar, rezar por la paz. A estos señores se les podría decir ahora, no es así. La verdadera oración no es rezar por la paz en Asís, es acción. Y ellos pueden hacerlo. Los portaaviones americanos y de otros sitios, que hay rabinos y pastores y sacerdotes católicos ahí, guitarros. En los cuarteles hay sacerdotes católicos, guitarros. Y después decir a todos los ejércitos católicos y protestantes, no, o con Cristo o con las armas, las dos cosas juntas, no. Y entonces empezarían a dar pasos verdaderos para la paz del mundo. Pero si rezan por la paz, y los mismos católicos y protestantes que manejan los millones de dólares fabrican armas para matar, para matarse los pobres, los de abajo, entonces estas oraciones no son oraciones que llegan a Dios, son blasfemias. Así de claro y así de sencillo. Vemos a los jefes políticos en España, vemos los reyes mismos de España entrar en la catedral a rezar en Santiago, pero han comprado 27 aviones de guerra a los norteamericanos y cada avión costará una burrada, 3.000 millones de pesetas, me parece que son cada avión, 3 millones de parados, la cosa miserable en España, pensiones baratas y salarios baratos, y se gastan millones y millones de dólares en aviones de guerra. Después entran estos señores a la iglesia a rezar, y el clero lo consiente, el papa lo consiente, y lo consienten los rabinos en Israel, porque en Israel tienen armas, hasta la bomba atómica, y lo consienten los rabinos, el Sanedrín, los grandes de la religión judía lo consienten, y los grandes de la nación norteamericana protestantes a rezar allí, como Reagan y otros, el jefe, el presidente, los senadores, y sus religiones, sus pastores allí, pero con las armas. ¿Rezar por la paz? Seguro que Francisco de Asís, que estaría presente por allí, su espíritu le diría, pero no os da vergüenza venir aquí a rezar por la paz. ¿No os dais cuenta que aquí, sobre estas tribunas, tendrían que estar precisamente los obreros que han montado estas tribunas? Los albañiles, los carpinteros, los pintores que han montado todo ese tinglado durante días en Asís para acomodar a los grandes de estas religiones, y decía la prensa, y a los peregrinos. ¿Qué clase de peregrinos? Porque yo no puedo ir así, a pasarme unos días. No sé vosotros, pero yo no puedo. El salario no llega, la pensión. Es decir, que la palabra peregrino ha sido pisoteada, porque el peregrino antiguamente era el pobre hombre o la mujer que, sin medios posibles económicos, iba de un lado a otro. Peregrinar. Hoy los peregrinos en la gente rica que va a peregrinar a Lourdes o a Roma a ver al Papa o a Israel, la Tierra Santa, a peregrinar, mientras que los verdaderos peregrinos trabajan. Es como aquellas señoras que hay en Palma, las amas de casa, y son señoras de gente, gente rica, y se pasan pues yendo por aquí, por allá, excursiones, reuniones, y las verdaderas amas de casa son aquellas pobres mujeres que les limpian la casa. No trato de criticar, como tantas veces hemos dicho por aquí, sino de exponer las cosas. La oración es espiritual, y cuando es espiritual no te queda más remedio que escuchar a Dios, y cuando Dios habla, ¡truena! Porque Dios es la verdad, y cuando Dios dice la verdad al ser humano, hay que ver, ¿eh? Ya ha dicho Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. Así de claro y así de sencillo. Pero a la forma que diremos práctica. Porque podría decir, sí, está muy bien todo esto, pero ¿qué hacer para encontrarnos con Dios? La cosa es muy sencilla. Ya Jesús ha dicho que cierra la puerta. Cierra la puerta y ora en secreto. Y Dios, Padre que ve en secreto, te recompensará. Entonces, es que estamos en contra de la oración hecha en una iglesia determinada. No, no es esto. Aquello puede ser, ya digo, la rutina. Pero en tu casa, en el campo, hasta paseando por la calle, pero sobre todo en tu casa. Es cuando hemos dicho la iglesia verdadera en cada casa obrera. Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y no importa decir nada, basta pensarlo. Este relajarse, esta meditación que enseñan los centros de yoga y te cobran sus dineros, no, la cosa es muy sencilla. Puedes estar sentado en el suelo, en una butaca, en la silla, donde quieras, en la cama mismo. Señor, ayúdame. Pero no en el sentido egoísta. Ayúdame, sobre todo, para comprenderte. Ahí está la cosa, ahí está la clave. Y las cosas que vayan sucediendo en mi vida, las admitiré de una forma tan normal y tan tranquila que seré feliz. Así de claro y así de sencillo. Hay unas palabras, cuando Jesús estaba en la cruz, que han tergiversado la cosa y han puesto que Jesús decía cuando él moría en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hay unas palabras que no han sido traducidas y están ahí, que dice Eloí, Eloí, labasta bastani, que quiere decir Padre, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No es así? Es al revés. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Es decir, es cuánto me glorificas, yo. Pero si yo no soy digno, pero no se sentía digno de morir en la cruz por la humanidad, por la causa de Dios. Ahí está. ¿Quién soy yo?, decía Jesús. Porque si no, cuando hemos leído, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces va y muere en la cruz. Y cuando se muere, le hacen decir, que rechaza a Dios, o renuncia de Dios, o que no blasfema, pero casi casi, porque me has abandonado. ¿Cómo? ¿Acaso no es la voluntad mía que tenemos que hacer? Esto no encaja, ¿verdad? Y cuenta. Y hemos tenido en la guerra de España casos, tanto en un bando como en otro, de hombres y mujeres que morían por la causa, su causa, la causa socialista, comunista, o la causa del nacionalismo de Franco, la Falange. Pero había personas que morían satisfechas por una causa política. Ahora imaginemos la causa de Dios, la causa de Cristo. La oración tiene que ser así, de vosotros a Dios. Claro que después en la práctica, cuántas veces hemos dicho por allí que cuidado, pues, que el tabaco, el alcohol, no hablemos de la droga, que ya es peor, pero el odio, el egoísmo, la rabia, la venganza, todo esto que va por dentro, esto estropea el templo de Dios que somos nosotros. Y si está estropeada la cosa, claro, ¿cómo podemos dirigirnos a Dios? Se ha dicho, mente sana en un cuerpo sano. En este caso podríamos decir, cuidado con lo que comes y con lo que bebes. Pero esto ya pasa a otro lugar, porque yo no voy a deciros, comed esto o dejad de comer aquello. No. Simplemente subid la montaña. Buscad a Dios en vosotros mismos. Y a Dios. No sé si recordáis, algunos sí y otros no lo saben, de que aquella experiencia que yo tuve, que he tenido bastantes, pero aquella que duró más del tiempo, que casi, bueno, casi, eran 2 horas y pico, casi 2 horas y media, pero pongamos 2 horas, que yo estaba de pie en una iglesia católica de Palma, en San Jerónimo, por cierto, frente a una imagen de la Virgen de Fátima. Yo no sabía si era la fiesta que había, después se hizo la fiesta, la misa y qué sé yo. Yo había entrado ahí y no había nadie, más que dos señoras sentadas, me parece que estaban durmiendo, y había entrado con un amigo mío, y siéntate, le dije al amigo, yo voy a ver esta imagen aquí, ahí me subo por las escalerillas de detrás, me pongo ahí, claro, una iglesia de estas antiguas, San Jerónimo, unas paredes muy gruesas, pues en estos casos, o en estas casas así, no se oye ruidos, está muy tranquilo, se estaba bien, un sábado por la tarde, y yo me quedé ahí contemplando la imagen, pero ya enseguida me puse a la oración con el maestro, no con la imagen, ni siquiera con la madre de Jesús, la Virgen, no hay necesidad, que la pobre mujer está con lo suyo, y pero me pasé 2 horas y pico sin moverme, estaba de pie, que fue cuando mi amigo me viene y me Cayetano, ¿qué pasa? No, mira, aquí ya están preparando para decir la misa en la capilla, y la iglesia estaba llena de gente, y el cura le dice a mi amigo, este hombre, cuando yo he salido para preparar el altar, ya estaba ahí para la misa, y si ya se he vuelto otra vez, ya hace más de 5 o 6 minutos que está aquí, no se mueve. Y mi amigo dice, no hace esto, hace más de 2 horas que está así. ¿Cómo? Y ya podéis ver, bueno, yo cuando bajé de la escalerilla, el cura me miraba así. Yo creería que era algún extraterrestre o algo raro, que ya me diréis. Y cuando salimos a la calle, porque claro, yo vi todo el tinglado y ya estaba oscuro. Y yo, bueno, lo hemos hecho. Y mi amigo, que es un maestro de obras, Gerardo, me dice, has hecho pasar una penada a este pobre cura, y solamente te ha visto unos minutos, pero cuando yo le he dicho esto, sí, hemos entrado a tal hora, y ¿cómo tal hora? Y mi cura mirando, pero si está en la otra hora, y ¿qué pasa? ¿Es que os estoy diciendo a vosotros que tenéis que hacer lo mismo? No. tratad de entender una cosa. Para daros una idea de que podréis estudiar muchos libros, podréis leer mucho la Biblia, podéis ir mucho a misa católica o protestante, porque las misas no hay más que esto, una función religiosa de todas las sectas y religiones. Podréis ir mucho ahí, como se puede ir mucho a la mezquita, y los árabes poner la cabeza en el suelo muchas veces, y podréis ir mucho a la sinagoga y escuchar al rabino y los cánticos, y porque todas las religiones tienen sus coros, sus cánticos, su música. Podréis ver todo esto a través de muchos años, de muchos años, y no tener a Cristo, no tener a Dios. Porque las religiones no dan a Dios. Tratan de venderlo, pero ni lo venden ni lo dan. Esto sí se cobran, pero no lo dan ni lo venden. La creencia en Dios no es suficiente, no basta. Si no, a ver qué pasa con todas las creencias de tejas abajo. Basta que creáis que sabéis conducir un coche. Ahora imaginemos que yo esta noche con este señor aquí, yo basta creer que sé inglés y me pongo a hablar con este señor. No, hago el ridículo. No basta creer que yo sé inglés, tengo que saber inglés. No basta creer, hay que sentir. El esfuerzo que se hace para la vida, para poner un negocio, para estudiar un idioma, una carrera, un oficio, este esfuerzo que se hace, yo diría que no es tan esfuerzo encontrar a Dios, pero hay que ver la poca gente que hace el esfuerzo de encontrar a Dios. Y cuando se tiene a Dios, cuando se ha matado esta bestia que dice el Apocalipsis, ya está, así de claro y así de sencillo. Si me permitís solamente unos pocos minutos, os daré la idea en la parte práctica de que a veces lo he hecho, pero hay personas para darle un poco la idea de esto. No voy a estar 2 horas, no os creéis, pero yo he visto sacerdotes subiéndose en el púlpito, o pastores protestantes, que el protestantismo ha dado un paso adelante en esto de la oración. Y es que no hay muchas gentes que no tienen ya oraciones compuestas. Y me acuerdo que en una iglesia protestante de Palma, en un piso de la calle Murillo, ya no existe ahora, está en otra casa, en otro templo, y yo estaba, y vino un sacerdote católico en tiempos de Franco, pero vestido de paisano, era invitado, y al final dice al pastor protestante: hombre, estas oraciones de usted son maravillas, ¿me dará la copia? La copia, ¿cómo voy a dar la copia? ¿Cómo? ¿Acaso estas oraciones no están escritas? No, esto es espontáneo, así de claro y así de sencillo. Hay muchas sectas que hacen las oraciones espontáneas. Ya me he dado cuenta ahora últimamente que hay algunos sacerdotes católicos que van a la oración espontánea. Esto es muy importante. La oración espontánea ya es un paso adelante para ponerse en contacto con Dios. Cuidado de que cuando yo digo Dios, no hablo de este Dios muerto de las religiones, hablo de el Dios universal. Me causa pena ver, por ejemplo, la Iglesia Católica y los anglicanos, pero principalmente la Iglesia Católica, de que la gente se acerca al altar, hay el sagrario, se dice que hay el Santísimo Sacramento ahí, la gente se arrodilla, se santigua, pero cuando está en la calle no se santigua ni se arrodilla. Se tiene una idea de un Dios muy pequeño. Tan pequeño, lo han hecho y lo han metido ahí en una caja. No es este Dios que hay que buscar. Es este Dios universal, que está en todas partes, que está en nuestra vida misma, que está dentro de nosotros mismos, dentro y fuera. Ahí, este Dios, Señor, ayúdame. Si por ejemplo, yo me pongo así: Señor, haz que todo lo que yo estoy diciendo sea pues una realidad en estos espíritus que me están escuchando aquí. Señor, que de una vez entiendan todo esto. Eres tú que hablas, Señor. Quisiéramos alargar todo esto de una forma infinita, eterna, a fin de que toda la humanidad comprendiese de una vez que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Y hoy, precisamente, un día antes de esta fiesta, o de las dos fiestas, de esto de los muertos, entonces, ¿qué? Sobran las oraciones, los rezos, pero tú, Señor, sabes que cuando yo hablo ahora es para que me entiendan los demás, no para que me entiendas tú. Y entonces, estas son las palabras, para que vosotros entendáis lo que yo digo muchas veces sin hablar en mi caso particular. Y tanto sentado como de pie, para que veáis ahora mismo de pie, ¿cómo es posible así, a mi edad, cargado de reuma y todo esto? ¿Y qué, Señor? Observad unos minutos mi físico. Bueno, precisamente ahora, al final, empezaba. ¿Os dais cuenta? Precisamente ahora, al final, empezaba. Porque enseguida, la sangre, el corazón, el cuerpo está ahí. Después se va aquietando, el espíritu domina, los ojos se empiezan a quedarse fijos, no se cierran. Y es cuando se empieza a entrar en el verdadero éxtasis. La belleza del espíritu no se puede decir con palabras. Es como cuando pintamos un cuadro, no copiado, sino imaginado, que hemos visto colores en el astral y tratamos de plasmar en el cuadro la belleza. Es imposible. Después no podemos poner los colores que hemos visto en el astral. Las palabras no pueden estar después dichas o escritas de lo que se siente, lo que se experimenta. Y esto no es magia, ni es brujería, sino, es simplemente cristianismo puro. Y no sé si os acordáis que os he dicho a veces, cuando vivíamos en la Plaza de la Paja, que había una señora, una vecina nuestra, doña Manuela, le decíamos la Beata, y era una mujer muy buena persona, muy buena. Y tenían que sacarla fuera de la iglesia porque se quedaba desmayada donde estaba sentada, y a veces en el pasillo o delante del altar, ¡bum!, se caía. Y los médicos, o el médico, tuvo que prohibirle: usted no vaya más a misa y se pondrá bien. Entonces, los sacerdotes, claro, y los curas, al ver a aquella pobre mujer que se desmayaba, claro, un desmayo, simplemente un desmayo. Pero era porque aquella mujer trataba de sentir aquello, claro, y al no haber sido bien, que diremos, enseñada, los curas no sabían por ellos cómo podían enseñar a aquella mujer. No se trata de desmayarse ni hacer cosas raras, pero muchas veces pasa esto por no tener la idea clara. Y la cosa es sencilla. Esta noche o mañana, si vais al cementerio, por costumbre se va. Yo no os voy a decir que cada uno. Pero yo francamente no necesito ir al cementerio, porque ahí solamente hay los huesos. El espíritu está aquí. Mi madre está aquí, mi padre, mis padres están aquí. Yo, porque hablaba mucho más con mi madre de cosas así. Y, bueno, quiero hablar con ella y ya está. Así de claro y así de sencillo. Y digo esto porque las personas, vosotros que tengáis familiares así, no lloréis, por favor, no lloréis. Si es necesario, reír en silencio. A veces saltan las lágrimas, pero las lágrimas que sean de alegría, están con el Padre, y si tienen que volver a reencarnar, bendito sea el Padre, tranquilos. Dios nos da la vida y nos quita la vida. Así de claro y así de sencillo. Hágase tu voluntad, Señor. ¿Qué? ¿Llegaremos a comprender un poco todo esto? ¿Llegaremos entre todos a ser un poquitín, cristianos de Cristo? Es muy difícil, ¿eh? Yo digo cristianos de Cristo. No católicos, ni protestantes, ni testigos de Jehová, ni masones, ni teósofos, ni rosacruces, ni templarios, no, ni gnósticos, no. Cristianos de Cristo, o si queréis, hijos de Dios, viviendo la vida sin ensuciarla. Caramba, Y esto es todo, no hay que hacer más. Mira, si la cosa es sencilla. Vivir la vida sin ensuciarla. Ya estamos en la reducción de Dios. Pero cuidado. Que si procuramos no beber o no comer esto o lo otro, y nos llenamos la mente de odio, de venganzas, de rabias, de egoísmos, no adelantamos nada. Hay que vivir la vida normal, tranquila. Y sobre todo no odiar a nadie. Y nuestros pensamientos que sean siempre positivos, nunca negativos. Yo estoy en contra del Vaticano, estoy en contra de las religiones, estoy en contra de los testigos de Jehová, de las sectas, de las religiones, estoy en contra de todo esto. Pero a favor de las personas. ¿Me explico? Si el Papa cae enfermo, yo haré oración para el Papa. Si cae enfermo Gorbachov de Rusia, haré oración para que se ponga bien también. Es decir, no tenemos que estar en contra de las personas. Bueno, de las organizaciones sí, porque todo es un tinglado político y religioso. Este dichoso reloj va muy deprisa. ¿Hay alguna pregunta? Tranquilos. No habléis todos juntos. No grites tanto, María. Yo pregunta no quería hacer. Quería contar que el año pasado, justamente sobre el 1 de noviembre, una semana antes o después, tuve un sueño en el cual me vi con toda mi familia, así, en grupo de pie, y vi que de repente venía mi abuelo andando. Mi abuelo hacía ya años que está muerto. Y yo al verlo me alegré y fui hacia él. Lo abracé, lo besé. Pero mi familia se quedó todo atrás. Se quedó así, como con miedo, ¿no? Entonces, le digo a mi abuelo, pero lo decía para que lo oyera mi familia, no para mí, le decía, ¿y cómo estás ahora aquí después de la muerte? Y mi abuelo me mira, se sonríe, me acuerdo bien, y me dice, la muerte no existe. Y entonces yo me giro y digo, ¿qué? ¿Veis? ¿Veis? Entonces me coge la mano y nos vamos andando. Y al cabo de un rato que hablábamos, ya no recuerdo qué, viene un chico con una moto, se para y le da un beso a mi abuelo. Y ese chico era Rubén, que varios de vosotros conocéis aquí, que murió hace unos años. Le da un beso y se va, y seguimos andando. Y ya no recuerdo más. ¿Ves? No falla la cosa. No falla la cosa. Pero no funciona ahí también. Ah, tú no lo conoces. No, no lo conoces. Bien. José, no pregunto qué es. Attenzione, gesti, gesti, gesti. Vabbè, vado in giro. Aveva tentato una giovane che adesso si deve Que tú has quedado por aquí. ¿Eh? ¿Has dicho que era no? Que has dicho que por aquí hay gente que ya fa molt de segles que te conocen, de conocimiento, y ya fa molt de segles que vas enseñando a la gente. En Jesús també va passar lo mateix, ya fa molt de segles que estava enseñando a la gente. Tranquilo, Cayetano, dices que a los muertos, si por ejemplo nosotros hemos dado cuenta que están con nosotros, a lo mejor